En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Tercera hora de programa, tenemos muchas cosas. Habrá cara B. Analizaremos las versiones disidentes respecto a la teoría oficial sobre las causas del envenenamiento masivo que afectó a nuestro país en 1981. El síndrome tóxico, el aceite de la colza. Examen hoy en la cara B. Recibiremos a Laura Falcó Lara. Abrimos la biblioteca y nos encontramos una biografía sorprendente sobre una figura musical que siempre nos ha encantado aquí, la de Madonna. Y con una vida personal, bueno, nos va a contar cosas muy interesantes sobre Madonna, Laura Falcó Lara. Tendremos uno de vuestros microrrelatos. Escucharemos El Despertar, autoría de Vicente González, de Villafranca del Penedès, en Barcelona. Y estaremos en Italia. Allí se encuentra Giuseppe en Guijarro, asistiendo a un espectáculo extraordinario, volcanes en erupción. Pero antes de todo ello, es el tiempo de tomarle pulso a la salud del planeta, de hacerlo con Martín Espósito. Sin duda alguna, ha sido la noticia de la semana. La contaminación de gases que provocan el efecto invernadero es un verdadero problema para la salud pública, ahora y también para las futuras generaciones. El anuncio no lo ha hecho Greenpeace o ADENA, tampoco Naciones Unidas. Se trata de la EPA, la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos. Se constata así el giro de 180 grados que venía apreciándose en los últimos meses con la marcha de Bush y la llegada de Obama. Ahora el anuncio de la EPA obligará a las autoridades federales estadounidenses a tomar medidas para frenar las emisiones de los gases que provocan el calentamiento global, ese cambio climático que nos ocupa y que nos preocupa en este termómetro de la Tierra que aquí comienza. Las organizaciones ecologistas de todo el planeta han acogido con esperanza el anuncio de la administración de Estados Unidos. No obstante, queda comprobar cómo se pasa de las palabras a los hechos. En este sentido, activistas de Greenpeace se manifestaron el pasado miércoles en la capital mexicana para pedir a su presidente Felipe Calderón y al propio Barack Obama que actúen frente al cambio climático. Y es que, según Greenpeace, los objetivos para la reducción de emisiones de Estados Unidos propuestos por Obama no están a la altura de lo que se requiere y de lo que es posible. Queda en el aire, por tanto, para los ecologistas si el país norteamericano será realmente capaz de liderar la lucha por salvar el clima del planeta como se ha comprometido. Otra de las ONG que han advertido sobre las consecuencias perniciosas que el cambio climático está teniendo en la salud humana ha sido Intermon Oxfam. En su último comunicado han alertado del incremento del número de personas afectadas por desastres medioambientales derivados del cambio climático que a su juicio se producirá durante los próximos 6 años. En esta línea, la organización presentará el próximo martes 21 de abril el estudio El Derecho a Sobrevivir, que además de tratar este tema, lamenta que el actual sistema de respuesta humanitaria internacional sea incapaz de hacer frente a las nuevas crisis que están surgiendo a menos que los países ricos realicen las inversiones necesarias para fortalecerlo. Atención ahora, porque mucho ha dado que hablar el papel que juegan los árboles en la lucha contra el cambio climático. La última investigación que han llevado a cabo 35 expertos de diferentes países baraja la hipótesis de que los bosques podrían pasar de ser vitales para nuestra existencia a provocar un aceleramiento del calentamiento global. El documento será presentado en el Foro de Naciones Unidas sobre los Bosques en Nueva York, que se celebrará desde hoy lunes hasta el próximo 1 de mayo. Tal y como sostienen los autores del estudio, si la temperatura media aumenta 2,5 grados, los bosques se convertirían en emisores netos de CO2, es decir, que emitirían más dióxido de carbono del que son capaces de absorber. En resumen, y en palabras de Alexander Back, director adjunto de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal, el riesgo es perder completamente los beneficios actuales de los bosques si el nivel actual de las emisiones no disminuye fuertemente. Hablando de los beneficios actuales de los bosques, debemos celebrar noticias como esta, y es que según conocimos el pasado miércoles, la deforestación de la selva amazónica en Perú se ha reducido considerablemente en los últimos años. De hecho, según datos del Ministerio Peruano de Medio Ambiente, el país conserva 69 millones de hectáreas de bosque en su Amazonía, es decir, que conserva el 90% del bosque original. Estos datos vienen a reafirmar otros estudios recientes, como el publicado en Science Express, que situaba la deforestación en Perú en 117.000 hectáreas para el periodo 2004-2005, lejos de las 260.000 anuales que se registraban en la década de 1980. En cualquier caso, información alentadora y esfuerzos de conservación a imitar por otras regiones del planeta que no muy lejos de allí ven cómo cada vez pierden una mayor extensión de masa arbórea. Baste el ejemplo del bosque Caldén en Argentina. Según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de las 7 millones de hectáreas que había originalmente, hoy quedan menos de 2.300.000. Se ha destruido cerca del 70% del bosque. Eso sin contar que se ha perdido el hábitat que compartían 600 especies distintas de animales y que muchas de ellas desaparecen precisamente porque no se adaptan o no encuentran dónde poder reproducirse. Al hilo de estas migraciones forzadas, en nuestro país cada año recibimos la visita de un ave africana que acude a estas latitudes como consecuencia del cambio climático. Al menos esto es lo que sostienen expertos del Centro Superior de Investigaciones Científicas, quienes explican en un último estudio que son el aumento de las temperaturas y el descenso de las precipitaciones las causas de que el camachuelo trompetero acabe en España. Además, el documento publicado en Journal of Biogeography destaca que este proceso migratorio se produce con un flujo genético constante, esto es, que existe un continuo aporte de individuos desde África a la península. Los científicos encargados del estudio obtuvieron estas conclusiones después de analizar genéticamente las tres principales poblaciones peninsulares de esta especie, que al parecer ya se asentó en la península a mediados del siglo XX. Los científicos salen al paso en este informe también a desmentir que estos episodios signifiquen que el cambio climático sea bueno porque enriquezca la biodiversidad en el sureste peninsular. Por cierto, otro estudio del CSIC nos lleva a hablaros de muerte masiva de organismos invertebrados en el Mediterráneo como consecuencia del aumento de la temperatura media. De acuerdo al descubrimiento de los expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en periodos estivales extremadamente largos y cálidos, como los de 1999 o 2003, se produjeron sendos procesos de mortalidad en masa de especies como las gorgonias. Para Rafael Coma, uno de los autores del trabajo, la causa de la mortalidad de estos organismos es el estrés fisiológico, debido a las limitaciones energéticas. Las altas temperaturas implican un mayor esfuerzo respiratorio y no hay tanto alimento disponible, ya que los nutrientes se quedan en aguas profundas más frías. En este sentido, las condiciones estivales en el mar se han prolongado un 40% en el periodo comprendido entre 1974 y 2006, a razón de un día por año aproximadamente. Como vemos, el calentamiento que derrite los polos afecta también de manera directa a nuestro mar Mediterráneo, aunque en este caso los efectos no sean tan evidentes a simple vista. En el caso de la Antártida, los últimos en comprobar el derretimiento del hielo que rodea la península han sido los investigadores del buque Las Palmas, que esta semana atracaron en Cartagena a su regreso del Polo Sur. Entre los resultados obtenidos en la campaña 2008-2009 destaca la preocupante reducción en un 40% de la población de pingüinos cercana a la isla de Excepción. La ministra de Defensa, Carme Chacón, aprovechó para hacer balance en Murcia en el vigésimo aniversario de la presencia de las Fuerzas Armadas en la Antártida y su colaboración en las campañas científicas con los buques Las Palmas y Hespérides. Así recordó que en las últimas dos décadas estos buques han embarcado a más de 2.000 investigadores y han recorrido el equivalente a 36 vueltas al mundo. La próxima misión la adelantó la ministra de Ciencia e Innovación, que también estuvo allí presente, Cristina Garmendia, quien recordó que es turno para el Hespérides, que cuenta con 4,5 millones de euros y que llevará a cabo el proyecto científico Malaspina, en honor del navegante italiano Alessandro Malaspina, que a finales del siglo XVIII se dirigió a Filipinas sorteando las aguas del Cabo de Buena Esperanza. Acabamos ya y lo hacemos con una pequeña polémica. Eran las 8:30 de la tarde del pasado sábado 28 de marzo cuando el Congreso de los Diputados en Madrid, el Museo Guggenheim de Bilbao o la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia se oscurecían. En total, más de 4.000 ciudades de 88 países distintos se sumaban a la tercera edición de la Hora del Planeta y, según informamos en el termómetro de la Tierra, se estimaba una reducción del consumo eléctrico del 2%. Ahora la Comisión Nacional de la Energía en nuestro país ha rebajado esa cifra hasta el 1,15% de energía menos demandada, en megavatios 347. Por tanto, si se considera que un hogar promedio consume unos 12 kilovatios al día, obtenemos que el pasado sábado 28 de marzo solo se ahorró el consumo de 30.000 hogares. En España se estima que hay 16 millones de hogares. En cualquier caso, lo positivo ha sido la repercusión y la toma de conciencia, que cada vez es mayor entre quienes habitamos esta tierra a la que tomamos la temperatura cada semana aquí en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con Luis volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera. Nos vamos hasta Italia y lo hacemos en los 32 rumbos de Giuseppe Guijarro, porque allí se encuentra en Lipari. Giuseppe, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Efectivamente, ha sido un día durísimo, ya veis qué horas de la madrugada son, y con las primeras luces del día hoy hemos puesto rumbo a Italia en estos 32 de La Rosa de los Vientos para dirigirnos a 7 bellísimas islas que se encuentran ubicadas un poquito por encima de Sicilia y que, bueno, son uno de los tesoros paisajísticos, naturales, pero también gastronómicos de esta Italia, y concretamente de este rinconcito que pertenece a Sicilia. Como digo, empezábamos con las primeras luces del domingo en el aeropuerto de Barcelona. Desde allí nos hemos trasladado hasta Palermo, y de Palermo, para quien quiera visitar este lugar recóndito de Italia, pero bello, pues deberá de tomar un autobús, sea de línea o privado, hasta Mesina, que es el puerto del que salen 4 ferries con destino, bueno, ferries o, si quieres, también barcos de línea, están esas dos posibilidades, hasta la isla de Lipari, que es donde ahora mismo me encuentro y os hablo. Desde un hotel magníficamente situado frente al puerto deportivo, desde el que es visible, yo ahora mismo lo estoy viendo desde la ventana mientras os hablo por teléfono, la espectacular fumarola del volcán de la isla de Vulcano. Es uno de los dos que están en activo en estas 7 pequeñas islas de este pequeño archipiélago italiano, y que atraen a curiosos, también a naturalistas y, como es lógico, a vulcanólogos y especialistas en las fuerzas telúricas de la Tierra, para entender y explorar esta maravilla de la naturaleza, que yo siempre he dicho, creo que lo referí cuando os hablé del volcán Masaya en Nicaragua, que es uno de los espectáculos de la naturaleza que cualquier ser humano no debe perderse antes de morir, porque si hay algo verdaderamente espectacular, algo que sobrecoge, que a la vez intimida en la medida en la que te aproximas, es ver la fuerza con la que la Tierra da la bienvenida a todos aquellos que osan acercarse a lo más prohibido del planeta. De todas formas, fíjate, en una semana en la cual supongo que todavía Italia conmocionada ante los efectos también de estas fuerzas telúricas, no en el lugar en el que te encuentras, pero en el Aquila. Que... Bueno, realmente, para que te hagas una idea, la Aquila queda literalmente enfrente, lo que pasa es que a bastantes kilómetros, claro, de donde nos encontramos, pero efectivamente se encontraría en el mismo paralelo terrestre, para entendernos. Y supongo que el país todavía conmocionado, que los efectos de ese terremoto que se ha cobrado la vida de más de 300 personas... Todavía se notan en, imagino que en el rostro de todos los italianos, nada más llegar allí. En efecto, y bueno, sorprendido también porque, hablando con alguno de los que he tenido oportunidad de conversar a lo largo del día, he sabido algunas curiosidades realmente, bueno, pues dignas de al menos pensar, ¿no?, sobre ellas. Parece que L'Aquila, el lugar donde este terrible terremoto pues se ha cebado con la población y con las viviendas de toda esa localidad medieval, tiene una zona, la zona del casco antiguo, que casi tiene el mismo diseño, podríamos decir, que la ciudad de Jerusalén, y algunos interpretan esto extrapolando cuidando y salvando las distancias casi como una especie de profecía o de argumento, digamos, visionario de que algo malo le va a pasar al mundo. Y es que los volcanes, en efecto, a todos nos han fascinado, han levantado leyendas, muchas civilizaciones han rendido culto precisamente a esos a esas enigmáticas montañas agujereadas, ¿verdad?, por las que la Tierra, a través de sus venas de fuego, pues nos ha ido vomitando la lava que a la postre ha ido creando y deshaciendo también partes de la naturaleza y destrozando, por qué no decirlo, también vidas humanas y viviendas. Y evidentemente la población italiana vive en cierta medida conmocionada, no tanto en estas poblaciones que ya están muy acostumbradas a sobrecogerse con los sonidos que emanan de la tierra y de los volcanes y a vivir sus sacudidas en la medida en las que se va pues erupcionando, pero es evidente que para cualquier profano este tipo de historia sobrecoge, y sobre todo cuando han habido de por medio tantísimas vidas humanas, ¿no? De todas formas, en este archipiélago en el que te encuentras, con unas características volcánicas realmente intensas por esa actividad, sin embargo, el hecho de estar activos no implican, por lo menos en estos momentos, que exista ningún riesgo para los que acuden a ver este espectáculo. No, por el contrario, hay incluso tours organizados que llevan hasta donde las medidas de seguridad lo permiten acercarse al volcán, tanto de día como de noche, para ver este espectáculo. Sin duda, el que se lleva, toda la atención mediática es el que está en Sicilia, el Etna, ¿no? Claro. Que tantísimos episodios, algunos de ellos realmente terribles y luctuosos, nos ha deparado en tiempos relativamente modernos. El Stromboli, por el contrario, no ha costado, al menos que yo sepa, vidas humanas, pero es verdaderamente espectacular ver cómo escupe lava. Yo todavía no he tenido oportunidad, es pasado mañana que tendré la ocasión de visitar este increíble volcán, pero sí he tenido oportunidad de ver a lo largo de la tarde muchísimas de las fotografías que puedes encontrar en cualquiera de los puestos de postales que hay en estas islas paradisíacas, y efectivamente solo verlo, solo pensarlo, estremece, ¿no? Especialmente porque más allá de los ruidos y del espectáculo de luz que supone ver la lava siendo escupida por el cráter de un volcán, lo que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención son los olores, que son persistentes y son terriblemente peligrosos, en este caso para la salud. Y en efecto aquí sí hay... ¿Se notan ahí donde estás ahora? No, aquí donde estoy hueles a mar, porque es un puerto maravilloso, un puerto pesquero. Estamos hablando de una asentamiento de larguísima tradición. Aquí se han encontrado restos humanos desde hace 4.000 años antes de Cristo, con abundantes armas en obsidiana y también soluciones artesanales en esta piedra volcánica. Y bueno, hasta no hace mucho, hasta que en los 80 fue declarado Patrimonio Natural de la UNESCO, todas estas islas debían, pues yo diría que el 50% de su actividad económica a la piedra pómez. Eran las mayores minas, las explotaciones mineras de este mineral, con diversas aplicaciones. No solamente sirve para sacarse los callos de los pies, con perdón por estas horas. Y es curioso porque esta misma tarde, mientras recorríamos parte de las montañas y del litoral de la isla de Lipari, hemos tenido ocasión de entrar en lo que parecían pueblos completamente abandonados, vamos, el sitio ideal para venir a hacer psicofonía si uno quiere, porque después de que fueran declaradas Patrimonio Natural de la UNESCO, pues esta actividad está prohibida por el impacto que genera esta explotación sobre estos recursos naturales que son los volcanes. Y puedes ver canteras verdaderamente impresionantes, paredes verticales de piedra volcánica por encima tuyo, con conductos, con viviendas completamente abandonadas, algunas de ellas que se las ha llevado el mar en recientes movimientos sísmicos, y que, bueno, son una estela o son un legado de lo que otra vez fue esta isla años atrás. Por fortuna, todos los que estaban pues viviendo de la minería tan particular han sabido encontrar sus recursos, sea en el sector servicios, en la hostelería o en empresas directamente relacionadas con el turismo, o en algo que me ha resultado muy peculiar y que sin duda a muchos les va a sorprender conocer, que es el cultivo y, para ser exactos, la recogida de la alcaparra, que recibe aquí el nombre de Capperi, y que, bueno, se envasa de dos formas: la una con sal, que la tengo aquí delante porque no hace mucho he estado comiendo algunas muestras, y con el vinagre, un vinagre de muy baja graduación que permite su conservación de este arbusto, de la flor de este arbusto, que es súper aromática y que ha acompañado fundamentalmente a las pizzas, sobre todo lo conocemos en España con esto, pero que es un condimento muy habitual para muchas de las comidas que se utilizan en esta región, fundamentalmente pesquera, con lo cual te puedes imaginar que llevamos todo el día a base de pescados y mariscos que son, en este caso, pescados en los alrededores de estas islas Eolas. Por otra parte, te diré que mañana tengo previsto salir a pescar, y no con una caña, sino con un barco, para ver cómo se recogen los calamares, que por lo visto son muy suculentos en esta zona, no sé si tanto como en Madrid y su famoso bocata de calamares, pero en cualquier caso trataremos de degustarlos, de pescarlos, porque si no tampoco mangiaremo niente. Pues esperemos que lo disfrutes y que te traigas unos pocos. Para aquí, para... Lo traemos para todo el equipo de La Rosa, claro que sí. Cuando vuelvas, ¿cuánto tiempo estás todavía por Italia, por estas islas? Estaremos en estas islas hasta el jueves, previa partida a otro destino maravilloso que ya tenemos programado y del que os hablaré seguramente la próxima semana, si es que me da tiempo a descansar. Pero también nos contarás no solamente cuál sea tu próximo objetivo, sino cómo se ve ese volcán casi asomado al cráter y qué es lo que se siente allí viendo la fuerza de la naturaleza y la fuerza del planeta en plena ebullición, nunca mejor dicho. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muchísimas gracias una vez más. Gracias a vosotros, muy buenas noches. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Los microrelatos, los textos que nos enviáis vosotros a rosa.vientos@onda0.es. El que escuchamos esta noche, el que le pone voz nuestra compañera Remedios Márquez, nos lo envió desde Villafranca del Penedès, en Barcelona, Vicente González. Se titula El despertar. Todo estaba oscuro. No se veía ni una chispa de luz. Como si el cielo mismo hubiera desaparecido dentro de las fauces de algún enorme animal con un hambre voraz. Tenía la mente abotargada, no recordaba nada. No sabía cómo había llegado allí. Había despertado porque notaba que una presencia se acercaba. Intentó hacer un esfuerzo por recordar quién era sin lograrlo. Afinó todos sus sentidos y pudo escuchar unos ruidos huecos, como si alguna fiera enorme estuviera dando golpes con sus afiladas garras en la pared, y el sonido lo amortiguara en una gran cantidad de tierra. Al poco oyó voces. Sí, parecían voces humanas, que hablaban en un idioma extranjero desconocido para él. aquel momento, la luz se hizo en la estancia y a través de un agujero aparecieron unas figuras humanas. Muy a pesar suyo, sus músculos no le respondían y no podía mover ni una sola fibra de su cuerpo sin comprender la razón. Volvió a centrarse en las personas que se acercaban. Cada vez su imagen era más nítida, gracias a que portaban una fuente de luz desconocida que iluminaba el lugar. Ahora podía distinguir dónde se encontraba. Era un habitáculo de unas 2 brazas de largo por 3 de ancho y contenía objetos valiosos que le resultaban familiares. De nuevo, miró a los intrusos y comprobó que portaban una ropa de lo más variopinta. Su inquietud aumentó considerablemente al darse cuenta que los merodeadores se fijaban en él con un éxtasis incontrolado. Algunos miraban alrededor con avaricia desmesurada, mientras otros mantenían un silencio reverencial. Él desconocía que aquellos sospechosos eran arqueólogos que acababan de descubrir la tumba perdida desde hacía más de 4.000 años del primer faraón de la 7ª dinastía del grandioso imperio egipcio Nekerkara. De pronto, al notar la potente luz que le enfocaba, comenzó a recuperar la memoria. Se acordó sobrecogido quién era y dónde se encontraba, aunque lo que le causó más terror fue recordar cómo había sido asesinado por su hechicero mientras le lanzaba una maldición. Dormirás el sueño eterno sin alcanzar el paraíso, hasta que alguien encuentre tu morada de muerte. Entonces despertarás momificado y quedarás para siempre preso en este mundo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Quién no se acuerda de este éxito? El primer gran éxito de Madonna, Like a Virgin. Y es que ella, Madonna Louise Verónica Ciccione Fortin, es nuestra protagonista esta noche en la sección que dedicamos a los libros en la biblioteca de Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas. Hola, buenas noches. Directora editorial de los sellos Minotauro, Esencia, Zenith, Timun Mas y Cúpula, en donde de inmediato sale a la venta el libro La vida con Madonna, la vida con esta mujer que hace ya casi 25 años se sorprendió al mundo con este éxito y desde entonces sigue siendo, pues yo creo que la número uno, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que es uno de aquellos casos que empezó, pues bueno, poquito a poco, pero ahí sigue y va a seguir mucho más tiempo. Y de inmediato saltó a la gran pantalla con aquella película Buscando a Susan desesperadamente. Empezó a hablarse de ella como la nueva Marilyn Monroe. Después logró ese sello, esa comparación logró que se olvidara. Ella cambió mucho de imagen, cambió de música, siempre ha innovado. Pero la verdad es que el personaje se la extrae a todos los niveles, ¿verdad? Pues es una mujer camaleónica donde las haya, una mujer hecha a sí misma. Una mujer que desde muy jovencita, según cuenta su hermano en este libro, porque la biografía es precisamente del hermano, con el que ha convivido casi todos estos años. Es una mujer difícil, pero a la vez increíble. Una mujer que empezó a muy temprana edad con clases de ballet, teniendo muy claro que quería llegar a algún sitio en el mundo de la danza, del espectáculo, incluso del artisteo, y que metió a su hermano de rebote, pero que luego su hermano pues ha sido siempre su mano derecha. El hermano es el autor de esta biografía. Además, la relación entre los dos siempre fue muy estrecha, supongo que tormentosa, porque es una imagen que tenemos. Yo no sé si el libro, este libro, esta biografía escrita por el hermano de Madonna, bueno, pues incide en ese estereotipo que tenemos de ella, de persona problemática, de persona de nervio, para lo bueno y para lo malo. Mira, según cuenta el hermano, podría ser una biografía agresiva hacia ella. No lo es, pero tampoco es una biografía totalmente positiva. Es bastante, creo yo, neutra, objetiva. O sea, saca lo bueno y lo malo que tiene el personaje. Y lo que nos cuenta Christopher es que Madonna, pese a rechazar los esquemas que vivió en su casa de muy jovencita, porque, bueno, como algunos sabrán, supongo, sobre todo sus seguidores, Madonna era huérfana de madre, la madre se murió cuando ella tenía 5 años. Su madrastra, Joan, fue una mujer de mucho carácter, además con muchas normas, muy fría en el trato, no mala, pero sí fría, y que les marcaba muy de cerca y estaba muy, muy en la persecución de lo que era la educación de los niños, pero además muy estricta. Y Madonna, pese a rechazar ese esquema, luego lo imita y pasa a ser una maniática del orden, una maniática de los esquemas, de las normas, de perseguir una serie de cosas del día a día. O sea, es cierto que no era una mujer fácil para convivir, no lo es. Y que desde muy joven, según cuenta el libro, pues ya tuvo claro por dónde quería que fuera su carrera. Sí, efectivamente. Es una mujer muy ambiciosa, que desde el primer momento tiene claro, ambiciosa pero positivamente ambiciosa, tampoco hay que, o sea, tampoco es malo ser ambicioso. No, por supuesto. Y es una chica pues que desde muy temprano sabe a quién arrimarse, cómo utilizar los contactos, y así lo hace. Empieza pues con su profesor de baile, que le ayuda mucho a relacionarse. A su hermano, de hecho, la mete en el baile también, porque a ella le hace falta tener a alguien que baile con ella y es difícil encontrar hombres que practiquen baile. Más tarde se arrima también a los DJs para que sus primeras canciones empiecen a sonar mucho en las discotecas más importantes, y no duda en pues emparejarse con ellos si es necesario para que le presenten a los productores oportunos. O sea, es una persona que, bueno, desde el punto de vista positivo o negativo, sabe moverse muy bien. Precisamente en esas relaciones, en esa larga serie de relaciones sentimentales que conocemos de Madonna, algunas acabaron en matrimonio, otras acabaron en desastre absoluto, como el caso de su matrimonio con Sean Penn, sí, ese grandísimo actor, dos grandes artistas, pero parece que la convivencia entre ambos no fue lo, bueno, más positivo. Lo visto, por lo que cuenta el hermano, fue un gran flechazo. O sea, fue en 1985 que se conocieron. Él era 2 años más joven que ella, él tenía 24 y ella 26, y por lo visto fue verse y, bueno, empezar un idilio de lo más apasionado. Sin embargo, esa misma pasión derivó en una pasión negativa. O sea, uh-huh, normalmente este tipo de relaciones así tan viscerales, si funcionan bien son fantásticas, pero cuando funcionan mal son realmente terribles. Y él, por lo visto, empezó a beber. No soportaba demasiado bien el éxito de Madonna. Es más, cuando ella empezó a intentarse meter en cine, él la criticaba y le decía que el artista de la casa era él. Entonces, pues bueno, que se dedicara a cantar, que es lo único que sabía hacer. Y bueno, se ve que hubo peleas muy violentas, de las cuales Christopher, viviendo con ella, evidentemente fue partícipe. También conocemos de ella algunos de los escándalos que han rodeado sus trabajos. Siempre ha sido muy provocadora, aunque según cuenta el libro, toda esa provocación es de cara al exterior. Luego, exacto, en la vida personal es incluso tímida y recatada, podríamos decir. No, exacto. Una de las cosas que sorprende cuando lees la biografía es que te cuenta Christopher que, por ejemplo, no quería que nadie la viera cuando se cambiaba, salvo su hermano. Y ya no digo a verla desnuda, pero incluso en ropa interior solamente quería a su hermano de asistente de cámara, porque le daba un tremendo pudor el que la pudiera ver alguien. No le gustaba ir a la televisión en las entrevistas, no tanto porque no le gustara perder el tiempo o ocupar su tiempo en ello, sino por la vergüenza o el miedo al fracaso, a no dar la imagen que se esperaba de ella. Cuando luego, en cambio, pues cuando hacía sus vídeos se desnudaba o hacía lo que hiciera falta y no le daban el más mínimo pudor en esos momentos. Ella se hizo famosísima en el mundo entero y yo lo recuerdo todavía, era muy jovencito, pero recuerdo el escándalo en los cines, en la entrada de las salas de los cines cuando se estrenó aquella película La Última Tentación de Cristo, con la música de Madonna. Bueno, pues las manifestaciones, ella, su cariz provocador siempre estuvo absolutamente presente. Lo cierto es que esa faceta de Madonna ha estado desde el principio en su vida y en sus relaciones, porque, como decías, ¿no?, muchas veces siempre estuvo cerca y sus relaciones sentimentales fueron por ahí, en muchas ocasiones, con sus bailarines, con sus coreógrafos, bueno, con las personas, curioso, con las que ella trabajaba. Una de las cosas que te sorprende, que a veces daba la sensación, yo no sé si en esta biografía si parece o no, que primero lo elegía, después empezaba a trabajar está con él, claro, y si le convencía, continuaba, ¿no? No, es que su hermano te lo explica muy claramente. Ella necesitaba tener en cada uno de sus giras una especie de sparring, o sea, un tío que lo tuviera ahí, que le hiciera, le riera sus gracias, aunque nunca se llegaba a acostar con ellos. Es decir, ella los seleccionaba, no necesariamente era el mejor bailarín, cosa que a su hermano le sacaba de quicio realmente. y lo escogía porque quería tener a un hetero al lado, un hetero que le siguiera el juego, que intentara conquistarla, que jugueteara con ella, pero que con el que jamás habría nada. Y luego nuevamente pasaba al olvido esa persona. Y en cada gira te elegía una especie como de favorito. Era como un ritual. Manías de Madonna. Buah. Cada vez que hay una gira de Madonna nos llegan muchísimas noticias. Yo creo que a veces exagera un poquito esas manías, pero a ver, las haylas, evidentemente. Mira, cuando hay tanta información sobre ello, es que un pozo de realidad sí existe. Una de las cosas que te dice Christopher es que él, cuando empezó a convivir con ella como ayudante suyo de cámara, le sorprendió darse cuenta que su hermana sufrió un insomnio, pero un insomnio brutal. Duerme solo una media de 3 horas seguidas, no es capaz de dormir más, por ejemplo. Luego, aunque no bebe alcohol, su bebida favorita, sin embargo, es el vodka con limón. Es la única bebida alcohólica que bebe. Que no está mal, ¿eh? No, que no está mal. Es una cervecita, es un vodka con limón, que son 40 grados. Está claro, es fuerte, pero bueno. Y luego, por ejemplo, cada mañana tiene un ritual que su hermana, la primera vez que se lo vio hacer, se asustó incluso por el ruido, porque decía, bueno, ¿qué está haciendo mi hermana en el baño? Y es que, por lo visto, absorbe agua por las fosas nasales de la bañera y la escupe por la boca, porque según ella eso le hace calentar y le hace mantener las cuerdas vocales. Parece un ritual un tanto extraño, pero bueno. Por lo menos su truco, ¿no? Pues sí, debe ser algo por el estilo. Luego, por ejemplo, pues tiene sus contratos deben ser draconianos, realmente. Ella exige que sus camerinos y todo lo que contiene el camerino, casi prácticamente todo, sea de color blanco. Es el color con el que, por lo visto, ella se identifica más y se siente más atractiva y más guapa rodeada de ese color. Y pues todo tiene que ser de color blanco y, por ejemplo, pues se hace llevar siempre flores. Sus flores favoritas son las lilas, las gardenias y los nardos. Luego tiene que tener siempre botellas de vino por todos sitios cuando actúa. O sea, normalmente su hermano se ocupa de dejarle botellas colocadas de forma estratégica, siempre natural y bien, para que pueda ir bebiendo durante el acto. Y luego, por ejemplo, adora el té a la menta con limón. O sea, tiene, bueno, diferentes manías y cosas. Y en los últimos tiempos ha hablado mucho de sus aficiones esotéricas, de la cábala. No cábala. Que practique la cábala tradicional, sino que pertenece a un grupo en donde la cábala forma parte importante de la vida de sus miembros. Es una filosofía de vida. O sea, ella se metió en un grupo de gente que adoran todo lo que son las artes esotéricas, sobre todo la parte esta que comentas de la cábala, y lo ha transformado como una especie de espiritualidad interna suya, no tanto como práctica, sino como forma de entender la vida. Ella es vegetariana, practica, como dices, la cábala, el yoga, que también tiene mucho que ver con este mundo oriental. Nuevamente hace 2 horas de gimnasia sistemáticamente al día, 1 hora de quiromasaje, 1 hora de vestuarios. Bueno, tiene una serie de rituales que yo no sé si sería capaz de aguantarlos, te soy franca. O sea, tiene que gustarte, supongo, mucho, tener muy claro que es el objetivo de tu trabajo, porque requiere muchísimas horas de entrenamiento. Por ejemplo, también me sorprendió ver que antes, bueno, que a raíz de una de las giras, en que acabó agotada por lo visto, decidió que antes de las giras iba a estar 5 meses de entrenamiento súper exhaustivos antes de una gira. Y se pasa 5 meses, por lo visto, solamente entrenando físicamente y líricamente lo que necesitaba en una gira. O sea, vamos, brutal. Su frase favorita me ha llamado muchísimo la atención. Pues sí, esto no es una democracia. O sea, realmente te dice mucho de su carácter. Sí, está claro que cuando, a la hora de actuar, a la hora de explicar cómo tiene que ser una actuación, un concierto, la que manda es ella. Y eso lo tenemos bastante claro, no hace falta casi saberlo, ¿no? No, y luego, por ejemplo, te dice también su hermano que es incapaz totalmente de reírse de sí misma. Su sentido del humor es hacia los demás, pero a sí misma en absoluto. Madonna, nuestra protagonista esta noche en la biblioteca, la hemos escuchado al comienzo con ese Like a Virgin, cuando comenzaba a triunfar, cuando su éxito arrollador, que comenzó ya con sus primeros pasos, ahora Madonna ya suena de otra forma, ha evolucionado. La verdad totalmente. Es que es uno de sus Yo grandes méritos. Yo creo que es una de las actrices que más, bueno, actrices o artistas que más ha sido capaz de ir cambiando a lo largo de su historia. Laura Falcolara, muchísimas gracias por presentarnos y por hablar de este libro editado por Cúpula, La vida con Madonna. Gracias a vosotros. Memory in Hollywood. I've had a million visions, bad and good. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El tema que vamos a tratar ahora es extraordinariamente delicado. Hubo muchas víctimas, todas inocentes, pero el país entero lo fue en este asunto. Hace ahora 20 años, un investigador y periodista llamado Andreas Faber-Kaiser publicó un libro de investigación extraordinario al respecto, Pacto de Silencio. En su trabajo cuestionaba la versión oficial. Lo hacía con tantos datos, tantas evidencias científicas y de todo tipo, que resulta imposible no atender a otras versiones distintas a las que casi durante 3 décadas se han inculcado en la sociedad. De ese libro extraemos una cita que refleja una filosofía, unos principios que son también los que alumbran esta sección. Decía Andreas Faber-Kaiser que por ello precisamente se impone la necesidad de que de vez en cuando al menos uno se tome el tiempo necesario para pensar. Hay que darse cuenta de que al igual que un médico no nos curará si nosotros no queremos ser curados, tampoco nadie podrá jugar con nuestra voluntad si nosotros no queremos que nos manipulen. La única defensa contra esta manipulación es aplicar el raciocinio en vez de la comodidad. Es nadar contra la corriente si es preciso en vez de dejarse llevar cómodamente por la misma. Ninguna secta, ninguna religión, ningún grupo, ningún partido, ningún gobierno, ningún equipo de deportivo, ningún medio informativo, ningún líder debe ser nunca más fuerte que uno mismo. Pero el alcance de esta utopía solo será factible cuando todos y cada uno de esos individuos apliquen la herramienta que para ello les ha dado la naturaleza, la facultad de raciocinio, la facultad de pensar. Esto es La Cara B. La Cara B. El año 1981 fue verdaderamente agitado. En España la democracia aún no estaba plenamente asentada. A nivel político las turbulencias fueron extraordinarias. En enero Adolfo Suárez, el presidente del gobierno, dimitía. Semanas después, cuando Leopoldo Calvo Sotelo se sometía a votación en el Congreso de los Diputados, un golpe de Estado encabezado por el coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero puso a España al borde del abismo. Into this house we're born, into this world we're thrown. Afortunadamente, la intentona golpista fracasó, pero poco tiempo después nuestro país intentaba hacer méritos para ingresar en organismos internacionales como la OTAN o la entonces llamada Comunidad Económica Europea. Nuestro país estaba en el ojo del huracán, observado por todos, hasta que la desgracia ocurrió. Fue el 1 de mayo. El protagonista involuntario fue un niño llamado Jaime Vaquero. Llevaba unos días enfermo. Sus padres creyeron en principio que era una gripe, pero la sintomatología se complicó. Cuando era trasladado al hospital, fallecía por una enfermedad desconocida. Fue la primera víctima. Durante los siguientes días, en diversos puntos del país, decenas de personas comenzaron a presentar los mismos síntomas que el pequeño Jaime. Algunos fallecieron. Las autoridades tuvieron que entrar en escena. La primera hipótesis oficial que se presentó fue que se trataba de una legionela. Se le denominó después neumonía atípica. Finalmente, el 21 de mayo, el Ministerio de Sanidad y Consumo emite una nota en la cual se señala que un micoplasma era la causa de la epidemia. Sin embargo, las investigaciones de los médicos que examinaron a los pacientes iban en otra dirección. Entre ellos se encontraba el doctor Antonio Muro, director en funciones del Hospital del Rey. Muro, pocos días después de los primeros casos, identificó numerosas evidencias para señalar que el origen de la epidemia estaba en la cadena de alimenticia, que la enfermedad, en definitiva, afectaba por vía digestiva. El gobierno, sin embargo, mantuvo la teoría de que se transmitía por vía respiratoria. A consecuencia de su posición pública, el doctor Muro fue destituido fulminantemente de su cargo, pero en realidad fue él el primero en investigar el aceite de colza como una posible causa. Investigó el aceite y el resto de sustancias que formaban parte del consumo de las ensaladas. Estaba convencido de que ahí estaba el germen del mal. En el poder, por entonces, nadie le hizo caso, mientras la nómina de víctimas se incrementaba. Y el gobierno echó marcha atrás. Lo hizo el 10 de junio, cuando se anunció a través del telediario de Televisión Española que se había identificado una alinina desnaturalizada en el aceite de colza que por entonces se consumía de forma masiva en los barrios periféricos de las grandes ciudades. Aquellas partidas de aceite habrían llegado a España procedentes de Francia y en el proceso habían sido desnaturalizadas por los industriales del sector, provocando su toxicidad. A partir de ese día, el gobierno ya no barajó ninguna otra opción. Se cerró en banda. El aceite de colza era la causa. Incluso se aseguró que a partir de ese anuncio y de la retirada de las partidas de aceite, la incidencia de nuevos casos se redujo. Fue la primera gran mentira. En realidad, los casos comenzaron a decrecer en su cantidad 10 días antes del anuncio y 3 semanas antes de la retirada del aceite del mercado. Pero fue un mes terrible. Entre los que ya habían muerto y murieron después, las víctimas fueron 650. Los afectados, algunos de por vida, contabilizaban 25.000. Muchos todavía sufren las consecuencias. Es el mayor envenenamiento masivo de la historia de España. A día de hoy, a casi nadie le cabe otra cosa en sus pensamientos más que atribuir el síndrome tóxico al aceite de colza. Sin embargo, conviene tener presente una serie de indicios, algunos de ellos aplastantes, que invitan a la duda. A fin de cuentas, se trata de un episodio que aún no está cerrado. Faltan cabos por atar, muchos. Uno de ellos lo ofreció en su momento el jefe de laboratorio de la Dirección General de Aduanas del Estado Español. Se trataba de un hombre llamado Enrique Bolaños. Fue el quien detectó las anilinas y anilidas en las partidas de aceite sospechoso. Sin embargo, Bolaños no admitió finalmente la tesis del aceite que él mismo se había encargado de examinar para el poder. Aseguró que tenía la convicción de que el aceite estaba adulterado, pero que la causa de la enfermedad no estaba ahí. Al descubridor nadie le escuchó. Según aseguraría Bolaños en 1983, los cuadros clínicos de los afectados hacían pensar que la causa de la enfermedad era un agente organofosforado, es decir, un agente propio de la guerra química que se encuentra también en los pesticidas usados en los campos de cultivo. Así pues, el descubridor del tóxico del aceite no admitía que dicho tóxico fuera el causante de la enfermedad. Aseguraba que se trataba de otra cosa. Ya hemos mencionado antes al doctor Antonio Muro. Recorrió 60.000 kilómetros por todo el país examinando a los enfermos y siguiendo el rastro del aceite. Estudió cientos de autopsias efectuadas a las víctimas. Fue el hombre que más investigó desde el punto de vista científico el síndrome tóxico. Tras su trabajo, concluyó que los cuadros de los enfermos no encajaban con un envenenamiento provocado por aceite adulterado sobre el cual él mismo había llamado la atención. Se encontró con una serie de interrogantes. Por ejemplo, descubrió que en muchas familias todos sus miembros habían ingerido aceite contaminado y, sin embargo, solo uno fue afectado por el síndrome. También averiguó que, por ejemplo, en Cataluña se consumieron cantidades enormes de aceite de colza desnaturalizado y nadie enfermó. El poder, ante tal evidencia, señaló que las características genéticas de los catalanes se podrían ser distintas, de modo que los convertía en inmunes. Tal explicación, sobra decirlo, es una aberración científica. En sus conclusiones, el doctor Muro identificó que todos los cuadros clínicos indicaban que la causa de la enfermedad había que buscarla en un compuesto organofosforado. Nuevamente, otro estudioso señalaba en esa dirección. Y aunque el gobierno español sostenía que organismos como la Organización Mundial de la Salud defendían la tesis del aceite de colza, los investigadores de esta institución, algo que los medios apenas reflejaron, nunca se manifestaron tan abiertamente a favor de esta postura. Uno de los máximos responsables de enfermedades tóxicas de la OMS era Gastón Bettoracci, que señaló a la revista Cambio 16 que en las investigaciones efectuadas por ellos no se habían identificado a las anilinas como responsables del síndrome. Y también él, nuevamente, indicó que la causa había que buscarla en un compuesto organofosforado. Del mismo modo, y aunque esta parte se ha pasado muy por encima de cara a la opinión pública, en el juicio a los aceiteros se les culpó del delito contra la salud pública y de desnaturalizar el aceite. Sin embargo, la sentencia señala que el aceite tóxico y que el agente tóxico causante del síndrome no se había identificado de forma definitiva. También nos hacemos eco aquí de las investigaciones efectuadas por el doctor Luis Frontela, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Sevilla. Fue uno de los estudiosos que intentó comprobar en laboratorio los efectos sobre la salud del aceite de colza desnaturalizado con anilidas. En su investigación con ratas, a las que suministró el tóxico, descubrió que ninguna de ellas manifestó consecuencia alguna. Tras consumir el aceite, seguían engordando de forma normal. Sin embargo, sometió a decenas de ratas a la ingesta de un compuesto organofosforado. Las ratas, en esta ocasión, presentaron los mismos síntomas que los enfermos. También él, finalmente, se decantó por esta tesis. En la misma dirección se manifestó el neurofisiólogo José María López Ágreda. Exploró a 250 enfermos del síndrome tóxico. En su informe, las conclusiones son rotundas. Se trata de un síndrome marcadamente neurotóxico, ya que la sintomatología de los enfermos está perfectamente definida en la literatura científica como producida por agentes químicos organofosforados. La situación es mucho más compleja de lo expuesto aquí. Hubo varias asociaciones de enfermos que también renegaron de la versión oficial, entre otras cosas porque ellos jamás tomaron el aceite de colza sospechoso. Pero el Estado solo consideró víctimas del síndrome a aquellas personas que admitieran la tesis oficial y que reconocieran haber consumido aceite. De esta forma, el Estado eludía su responsabilidad, primero porque no se trató médicamente a los afectados como enfermos como consecuencia de un agente neurotóxico, cuya sintomatología además es mucho más evidente en aquellos enfermos crónicos. Y segundo, porque se cargaban las tintas sobre los industriales del aceite, pero no sobre empresas relacionadas con la fabricación de químicos pesticidas. En concreto, Muro, Frontela y otros estudiosos identificaron la existencia de una partida de tomates producidos en Roquetas del Mar, en Almería, cuyo recorrido posterior por España fue muy similar al del aceite y que fue fertilizada esa partida de tomates, el campo de donde partieron esos tomates, utilizando grandes cantidades de un producto denominado Nemacur, que contenía un compuesto organofosforado similar al identificado por los expertos citados, un producto que además en la OTAN se había utilizado para ejercicios relacionados con la guerra química. El teniente coronel médico del ejército español, Luis Sánchez Monje, dijo que la causa del síndrome era efectivamente un compuesto organofosforado, pero no puede ser otra cosa, señaló, como mucho un veneno nuevo, que ningún otro tóxico, indicó, produce la sintomatología del síndrome, síndrome que a él mismo le afectó con consecuencias fatales. En la Organización Mundial de la Salud, otro informe, elaborado en marzo de 1983, señalaba que la búsqueda de agentes tóxicos en el aceite había resultado vana. Otro funcionario de la Organización Mundial de la Salud, Francisco Martín Samos, señaló que los afectados que había examinado personalmente presentaban casos similares a otros envenenamientos provocados por organofosforados, y así muchas y muchas otras declaraciones e investigaciones. Todavía quedan muchas cosas por explicar sobre las causas del envenenamiento masivo que sufrió España aquel año 1981. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. 3 minutos, ni siquiera 3 minutos, para unos correos de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Pues mira, con la cara B, varios oyentes dicen que ¿cuál es esta música tan estupenda que se ha elegido para la cara B? Son dos temas de los Doors, de The Doors. Riders on the Storm es lo que suena al principio, y lo que suena al final es The End, el fin. This is the end. Exacto. This is the end. Y incluso cuando hemos estado en la tertulia hablando de la tumba de Jim Morrison, me he quedado ahí un poquito con ganas de decir que me imagino que habrá muchísimos clubs de fans de Jim Morrison que podrían ahí hacer algo para poner el busto en esa tumba, la verdad, ¿no? Es que y recuperarlo. Sí, la verdad es que sí. El problema es que yo sí creo, estoy hablando de memoria, que se intentó volver a colocar el busto y que se colocó otro busto similar al que se había colocado y en también primer, lo robaron y que otro también grupo lo robaron de fans, y claro. El problema es que si eso ocurría de forma sucesiva poco más se podía hacer, ¿no? Creo que se había llegado a restituir de alguna forma ese busto original con una réplica. Creo recordar. Aquí en Madrid con las placas de las calles también aparece a veces. También. Ocurre. También. Sí, efectivamente. Y una y otra vez y no hay forma, ¿no? Y pues, al final pues te das por vencido. Que hagan réplicas. Que vendan réplicas y no tienes por qué llevarte un busto o que gigante. Lo pongan dentro de una urna y sea absolutamente imposible de robar de ahí dentro, ¿no? También y con lo de la colza que estás comentando, pues es que el otro día me acuerdo que viniendo de viaje ponían en un sitio, se vende aceite. Uh-huh. Y dijimos, pues cualquiera se atreve ahora. Sí, ya, sí, sí, ya que quedó ya no marcado de por vida el aceite de colza, que ya no se utiliza en consumo y ensaladas, pero en aquella época sí, por uh-huh. sus precios y sobre todo en las zonas de las periferias de las ciudades importantes, y por eso afectó a personas de clase media baja fundamentalmente. Sí. Uno muy rápido, desde Riancho, Coruña, Alfonso Iglesias, enhorabuena, Silvia, Fernando, fue un placer para mí devorar sus más de 300 páginas en 4 días, fuerza y honor, el libro donde descubrí cómo empezó todo en una emisión pirata. Por cierto, para los oyentes que aún no lo han leído, les diré que en este libro se explican las conversaciones mantenidas en la tertulia B. Uh-huh. Esa tertulia en los boletines horarios como el que llega ahora de nuestros compañeros de los servicios informativos que nos ponen al tanto de todo lo que ocurre en España y el mundo. Silvia, Martín, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Sábado. Os dejamos con las noticias primero, después no son horas. Seguid en la sintonía de Onda Cero.